Esto es Canasta Básica. Comunicación y economía viva, regional y solidaria. ¿Cómo se come la inflación? Episodio 2. La concentración económica. Voy a tirar algunas pautas, según yo. Vamos a hablar de la relación entre la inflación y la concentración económica. En los albores de la ciencia económica positivista, hace poco más de 300 años, el profeta liberal Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, aclaró que la famosa mano invisible del mercado tenía un supuesto fundamental: la competencia perfecta. Para que el mercado, que es un diverso festival de actores y colores, pueda establecer libremente los precios, se necesita muchos consumidores y muchos productores. Si hay solo 5 tipos de traje ofreciendo un producto, dicen los manuales neoliberales, lo más seguro es que se pongan de acuerdo y, frente a un número muy grande de consumidores, establezcan un precio que les da una ganancia extraordinaria y solo puedan comprar aquellos consumidores con más dinero. ¿Son estos empresarios buenos o malos? Eso más bien es difícil de determinar. Lo que sí, como diría Borges, son incorregibles. Por eso, los manuales de economía neoliberal dicen que ante un caso de monopolio, un solo productor, u oligopolio, pocos productores, el Estado debe intervenir para generar competencia. En Argentina, se supone que hay competencia, pero veamos algunas estadísticas con las mismas falencias para expresar la realidad que el número de la inflación que vemos todos los días en la televisión. Déjenme marearles un poco con algunas estadísticas. Según el estudio de 2020 del Centro de Estudios de Política Argentina, CEPA, el 74% de la facturación de los productos de los supermercados se quedan en solo 20 empresas, que además tienen vínculos societarios o los mismos accionistas internacionales. Por dar un ejemplo, Molinos Río de la Plata tiene el 79,4% de la oferta de fideos secos en los grandes supermercados. También el 82,1% en harinas, junto a Molinos Cañuelas, y está entre las 3 empresas que concentran el 90,5% de las ventas de aceite de girasol, junto a Aceitera General de ES, y de vuelta, Molinos Cañuelas. El aumento de los precios de alimentos tuvo un pico en diciembre con una inflación de 29,7% frente a un promedio del 25,5%. Esto fue luego de una devaluación del 118% con la que el gobierno de la Libertad Avanza inauguró su gestión. La tercera devaluación más grande de la historia de la democracia argentina, luego de las 2 que hubo durante la hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín. Fue el doble de la devaluación que tuvo que hacer Eduardo Duhalde en 2002 luego de la gran crisis económica. Sin embargo, el índice del CESO mostró que ese mismo mes, la inflación en los productos y locales de la economía social, solidaria y popular fue de solo 19,55%, muy debajo de la inflación de los grandes supermercados e incluso por debajo del promedio de la inflación en todo el país. El resultado de esta diferencia puede observarse en otra estadística. El informe Ganadores y Perdedores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, CIFRA, de la CTA, destaca que Molinos Río de la Plata tuvo, en el primer trimestre de 2024, un aumento del 1.119% con respecto al primer trimestre del 2024 en sus ganancias netas, solo por la venta de alimentos. Si se toma en cuenta las ganancias financieras, el aumento fue de 19.890%. Sí, se lo repito, 19.890% aumentaron las ganancias de Molinos Río de la Plata en un trimestre donde el Observatorio Social de la UCA estimó que la indigencia llegó al 17,5% frente al 9,6% del tercer trimestre de 2023. El índice de indigencia mide la gente que no llega a comer al final del día. Si se suman las 3 empresas alimentarias que cotizan en bolsa, Arcor, Mastelone y Molinos, el incremento de las ganancias fue del 598%, 1.331% si se incluyen las ganancias financieras, muy por encima de la inflación del período, que fue 273%, y también por encima de los salarios de la población. El informe de abril de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales, RIPTE, mostró que el salario de los trabajadores del sector privado registrado estuvo por debajo de la inflación, con un aumento del 246,6%, mientras que el sector público quedó muy por debajo de la inflación, con un aumento del 183,1%, mientras que el sector no registrado o informal ni siquiera llegó a la mitad del aumento de los precios, 135,6%. Este último sector representa el 46,5% de la población. Según los manuales de economía no liberal, estas estadísticas imperfectas son obvias. Si hay oligopolios, los empresarios incorregibles van a poner precios al nivel donde solo los que tienen más dinero puedan comprarlo y sus ganancias sean más abultadas. Ganancias que invierten en jugosos bonos que les ofrece el Estado, que, siendo bien pensados, emiten estos bonos ante la necesidad de fondos para pagar la deuda externa. Por eso la ganancia es mucho más abultada si se suma al sector financiero. Según los manuales neoliberales, esta asimetría económica se soluciona con la intervención del Estado, un Estado que el actual gobierno dice despreciar. Todas estas estadísticas nos muestran que en realidad no es cierto que no hay plata, sino que la plata se le están quedando unos pocos sectores económicos que aprovechan su poder de oligopolio para poder imponer precios que abulten sus ganancias. La concentración económica también afecta a los pequeños emprendimientos de la economía popular, sean organizados o privados. Cuando mi vecino, el pizzero Johnny, me preguntó por qué cada vez ganaba menos dinero, yo simplemente le respondí: porque si a vos, Molinos Río de la Plata, te sube el costal de harina, ¿a dónde vas a ir a comprar? Pero si vos me subís la pizza, te quiero mucho. Pero con la malaria que hay, seguramente empieza a comer pizzas en lo de la Bobby, otra vecina con un restaurante a un par de cuadras. Vos vivís en términos de competencia y libre mercado. Molinos Río de la Plata, no.